vez que llego a la iglesia, yo siento de Dios la unción y busco a todo instante la comunión. Y siento un fuego en mi ser, entonces empiezo a orar y siento mi alma a se elevar. Este es el poder que Dios está derramando. De corazón.